tardaré siempre en ti en esperar. Aunque muchos tengan dudas, mi confianza en ti estará. Si las fuerzas me faltaran, fortaleza tú me das. Aunque llueva y haga frío, he de esperar. Espero por ti, vivo por ti, tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti.